una de las audiencias, nosotros presentamos varios amparos pidiendo la reinstalación por vía judicial a fines del año pasado. Las causas judiciales están avanzando y nos citaron una audiencia para hoy, y en una de las causas, que es la de Facundo Montiel, que es uno de los compañeros despedidos también, así que vamos a ver si hoy se presenta la empresa, que en realidad es la principal. En general, las audiencias, al menos en el Ministerio de Trabajo que hemos tenido, en general, a la mayor parte de la empresa no se presentó. El año pasado se presentó solo a una, y ahora que es la primera audiencia por la vía judicial, vamos a ver qué pasa con la empresa. O sea, es un paso, una instancia formal, pero es importante si la empresa va, para ver qué posición sostiene ahora, después de las pruebas que presentamos nosotros con los amparos. David, bueno, para hablar, bueno, eran varios los trabajadores. Esto, cada amparo es individual, y o sea que se tomaría iniciativa individual en caso de que esto suceda. A ver, te escucho muy bajito. A ver ahí, ¿me escuchás mejor ahí? Ahora sí. A ver. Te preguntaba por el tema de los amparos. Como decías, bueno, mencionabas el caso de que este momento es un amparo en particular, que es el de Facundo, claro, Montiel. Cada medida se toma un amparo y es individual la cuestión de presentarse para recibir la audiencia con la empresa. Claro, nosotros decidimos presentar individualmente los amparos. Podíamos haber presentado un amparo colectivo, pero en general los tribunales laborales de provincia son bastante difíciles para los trabajadores. Entonces, presentamos 5 amparos diferentes, cosa que cayeran en 5, o por lo menos en tribunales distintos, y tener alguna posibilidad de que algún tribunal que tenga algunos jueces que sean más proclives a fallar a favor de los trabajadores lo hagan, porque si hacemos un amparo colectivo todos juntos, si caíamos en algún tribunal difícil para los laburantes, ya teníamos la batalla perdida. Claro. Es una cuestión más de estrategia judicial. Nosotros en realidad lo que se resuelve en los 5 casos es la reinstalación, pero como estrategia judicial presentamos 5 amparos diferentes. David, ¿cuál ha sido el rol del Ministerio de Trabajo? Que bueno, sabemos que hubo una cuestión ahí, medio una ficción el año pasado, al momento en que llegaron al diario, una vez no lo dejaron entrar, la otra vez que lo dejaron entrar armaron como una puesta en escena. ¿Cómo ha sido el trato con ustedes por parte del Ministerio de Trabajo? Más o menos así como lo explicás, fue durante todo el año pasado, fue así. Nosotros del Ministerio de Trabajo, cuando conseguimos que avancen algunas cosas, fue después de hacer algunas protestas, incluso una que fuimos a buscarlo directamente al Ministro de Trabajo a un acto que hacía Scioli en el Teatro Argentino, lo filmamos y de alguna forma lo hicimos exponer públicamente, cosa que es lo que a los funcionarios les molesta. A partir de ahí, recién los funcionarios el año pasado nos habían recibido, pero las medidas que nosotros le pedíamos al Ministerio de Trabajo, que era una inspección en el diario, finalmente jamás se hizo una inspección regular en el diario. Así como decías vos, una de los intentos de inspecciones no lo habían dejado entrar, en otro de los intentos de inspecciones ya habían avisado a la empresa y los compañeros que todavía estaban en negro en ese momento les habían dicho que vaya más tarde. Así hubo una secuencia de pedidos de inspección que nunca terminaban de hacerse, y finalmente nosotros a fines del año pasado, hablamos con el titular del área de inspección del Ministerio de Trabajo, que es de apellido Ferrara, que nos había garantizado que estaban próximos a hacer el allanamiento. O sea, hoy corresponde que si el Ministerio de Trabajo tiene que ir a inspeccionar el diario hoy, tendría que hacer un allanamiento, porque la última vez que fue a hacerlo no dejaron entrar a los inspectores. Claro. Ese allanamiento todavía no pasó y nosotros dudamos de que ese allanamiento en algún momento pase. Eso en lo que tiene que ver con el pedido de inspección. Después, con respecto a los despidos, nosotros el año pasado pedíamos que se declarara la conciliación obligatoria. El Ministerio de Trabajo se rehusó a declarar la conciliación obligatoria, aduciendo que faltaban algunas condiciones necesarias para que esto se declare, como por ejemplo que hubiera una medida de fuerza dentro del diario. En realidad, nosotros leyendo la legislación y con la gente de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, nos decían que en realidad eso es falso. El Ministerio de Trabajo, una vez que existe el conflicto, puede dictar de hecho la conciliación obligatoria, y acá quedaba claro que había un conflicto. Había 10 trabajadores despedidos, la empresa ya no nos dejaba entrar a nuestros puestos de trabajo, estaban amenazados nuestros compañeros de adentro, con lo cual tampoco podían hacer, o sea, se les dificultaba hacer medidas de fuerza, y un poco decimos esto era desconocer la historia del diario Hoy, que ya viene con aprietes a los trabajadores desde hace muchísimos años, y uno tampoco puede esperar que de un día para otro los trabajadores puedan tomar una medida de fuerza dentro del diario, sabiendo lo que nos había pasado a nosotros, que nos despidió a los 10 todos juntos, digamos, claro, por intentar apenas elegir un delegado. Entonces, ahí el Ministerio de Trabajo, nosotros nos dimos cuenta en todo este proceso que está, digamos, para los trabajadores, el Ministerio de Trabajo terminó siendo el año pasado un escollo, y, digamos, jugó a favor de la empresa, o sea, esto de no declarar la conciliación obligatoria fue jugar a favor de la empresa, fue no sentar las condiciones para que exista un diálogo, esto de que el Ministerio de Trabajo está en diálogo entre los trabajadores y la empresa, el año pasado para nosotros fue absolutamente falso, y quedó demostrado en que no terminó tomando ninguna medida que gravitara en el conflicto. O sea, el conflicto terminó yendo por la vía judicial porque, por lo que tiene que ver con el Ministerio de Trabajo, no hubo ninguna resolución que permitiera resolver este conflicto. David, buen día. Una consulta respecto a la inspección esta, que si con la posibilidad no de que se realice, ¿en qué condiciones encontrarían a Hoy, el diario Hoy, qué condiciones laborales existen en el lugar? Hoy en el diario lo encontrarían en mejores condiciones que el año pasado, porque también fruto de la lucha que estuvimos dando, a fines del año pasado terminaron blanqueando a todos los trabajadores que quedan en la empresa. Por lo menos lo que son periodistas, diseñadores, fotógrafos, hoy están laburando en blanco, pero no están laburando bajo el convenio que nos corresponde a nosotros los trabajadores de prensa, es decir, que cobran sueldos más bajos todavía, y hay derechos que no tienen, como por ejemplo el doble pago cuando es feriado, de hecho tampoco tienen ART, hay digamos, beneficios del estatuto de periodista que claramente no los van a tener, porque, digamos, para exigir estas cosas se necesita un delegado gremial y la empresa no permite la elección de delegado gremial dentro del diario, por eso prácticamente de los trabajadores que están ahora casi ninguno está afiliado al sindicato, así que esas serían más o menos las condiciones. Después hay otras cuestiones como de licencia, de la dueña del diario a los trabajadores, que se siguen repitiendo, pero nosotros seguimos en contacto con los compañeros que están adentro del diario, y más o menos esas serían las condiciones, a diferencia de lo que era el año pasado, donde todavía había muchos trabajadores en negro después del conflicto y con 15 trabajadores menos en el diario, porque fueron 10 despidos primero, después de la represión se despidieron 3 personas más y renunciaron otras 2, o sea, son 15 trabajadores menos en el diario, claramente. A partir de ahí la patronal tenía un poco de dinero disponible como para blanquear a algunos de los trabajadores que les quedaban todavía sin blanquear. Así que hoy por lo menos están trabajando en blanco con algunos sueldos que se acercan a los sueldos de convenio, pero que después con irregularidades como el hecho de que ninguno de los trabajadores esté bajo el convenio de prensa. David, bueno, sin duda que el diario Hoy tiene toda una tradición de este modo de tratar a sus trabajadores y a sus trabajadoras, pero el otro día salía un relevamiento que se hizo acá en la ciudad de La Plata, donde hay casi un 50% de los trabajadores de prensa que se encuentran en condiciones de precarización laboral. Te preguntaba, bueno, por eso vos sé que estás metido también en el asunto, que andás girando bastante, te movés bastante por la ciudad de La Plata, es como una lógica, lamentablemente, ¿no?, la de los trabajadores de prensa tener que estar en constante lucha para que se reconozcan los derechos laborales. Sí, es así, ese relevamiento, nosotros en el caso de lo que fue el diario Hoy aportamos los datos para ese relevamiento y después o sea, quedó demostrado en números, algo que nosotros vivimos todos los días, que la mayoría de nosotros trabaja en condiciones irregulares, precarias. Hay, a diferencia de otros trabajos, nosotros no conocemos cuestiones como obra social, ART, aportes jubilatorios y digamos seguros en los casos de los que trabajan en la calle, hay un montón de derechos que no directamente no los conocemos, la mayoría de las generaciones que empezamos a laburar desde hace 15 años para acá, no conocemos otra forma de trabajo que no sea el trabajo precario, o sea, son muy pocos los compañeros que han tenido que han podido trabajar en condiciones regulares absolutas, que no es nada del otro mundo, estar bajo el convenio que nos corresponde, con el respeto del estatuto del periodista y en una relación laboral de dependencia que esté registrada. Bueno, en realidad eso es lo que normalmente no pasa. Y en el sector privado es casi el 50%, uno de cada dos, estamos en esa situación, que va desde laburar absolutamente en negro o en condiciones de contrato precario, monotributo, y todas las formas de precarización que las patronales utilizan acá en La Plata. Y no solo hablamos de medios chicos, porque en ese relevamiento se notaba que este porcentaje es más alto en los medios más chicos, los portales web, medios que han crecido mucho en los últimos años, que emplean mucha gente y en condiciones precarias, pero en este caso no se da solamente ahí, porque estamos hablando de que el diario Hoy tiene los mismos incumplimientos, el Grupo Cielo, que también es un grupo grande, digamos, hay medios grandes que tienen incumplimientos tan grandes como los medios más chicos, digamos, es una situación muy muy extendida y también pasa en algunos medios del Estado. Claro. Sí, sí, se nota que es una lógica que se reproduce y que lamentablemente en algún punto, como decís vos, de hace 15, 20 años para acá, se ha naturalizado hasta en algún punto, como mencionás vos, la mínima, la obra social, la RT, todo eso, pareciera mentira que en el 2015 se siga todavía manifestando porque eso no existe para los trabajadores y las trabajadoras de prensa. Claro, es una situación que, digamos, este relevamiento también fue fruto de que el año pasado algo se empezó a mover, el hecho de que el diario Hoy estuviera en conflicto, que los trabajadores de Diagonales, que todavía siguen en conflicto, el año pasado también habían comenzado a movilizarse los trabajadores de Radio Provincia, y el hecho de unir esa lucha que estábamos dando en distintos medios de comunicación fue como un poco sentar la base para empezar a revertir todo esto, a ponerlo en discusión. Nosotros, la idea de este relevamiento es ponerlo en discusión. A partir del relevamiento del sindicato hizo una presentación en el Ministerio de Trabajo. Nosotros este año queremos que haya algunas respuestas concretas, queremos que haya inspecciones en los medios de comunicación. Digamos, hay algo que nosotros el año pasado lo pusimos también como exigencia, que es que la gobernación de la provincia apruebe, termine de reglamentar una ley que haría que el Estado no pueda poner pauta publicitaria en los medios de comunicación que no cumplen con la legislación laboral. Esta ley ya estuvo sancionada por las dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados de la provincia, hace 3 años, estuvo promulgada y falta que la reglamenten. Y nosotros creemos que, digamos, no hay voluntad política para reglamentar esa ley, o sea, sería un conflicto con las patronales de los medios, que no el gobierno de la provincia, menos en un año electoral, no estaría dispuesto a dar, pero nosotros por eso el relevamiento es una herramienta para poner sobre la mesa las condiciones en las que estamos y empezar a exigir lo que nos corresponde, que es trabajo digno, no es nada del otro mundo.